Thank you. Media. Yeah. que abrazarte. Todo tiene su final y no, no puedo ofrecer nada. Pero sé que en esta noche we'll be right back. protégela. We'll be right back. Y si su ayudar. Reconozco sus esfuerzos, pero ¿cómo? Nosotros no hay más. Debe acabar primero y el resto viene detrás. Reconozco sus esfuerzos, pero ¿cómo? Nosotros no hay más. terror.